Thank you.

paz, a la fraternidad, sobre todo la paz, que vivamos en un mundo en paz, contentos, que nos regrese esa tranquilidad que hemos perdido a ratos. Pues con todo cariño por ustedes. Thank you. Thank you. Señor, para ir a Dios, con la Regina Chen, y le llamo al Señor. Con mucho gusto para nuestra reunión. esta pieza es un cambio drástico. Es una pieza que nos pidió el señor obispo de aquí de Santa. Usted la pidió, ¿verdad? ¿Cuál pidió? Mi Mazatlán. ¡Esto! Thank you. negli echi carici che il tavere sta in fiora, e là fuggevole, fuggevole ora si ne pria voluta. Gli bianne dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quello che ha corso